Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que es parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental y que, entre otras cosas, se prepara para participar en el día de mañana de una serie de actividades, de una actividad en realidad que habrá en los dos museos, lo que bueno antes se conocía como Museo de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo, bueno, ahora dos museos. Una actividad organizada por la Mesa de Salud Mental que funciona en el ámbito del Consejo Deliberante a propósito del Día Internacional de la Salud Mental. Así que mañana vamos a estar participando allí con distintos talleres, música, teatro del oprimido y también con radio. Nos va a tocar hacer un poco la coordinación del cierre. Pero bueno, ahora nos metemos con el tema, vamos rápidamente saludando a todos quienes integran y todas quienes integran el equipo en el día de hoy. Rubén Poraco, buenas tardes. María Alejandra. Rubén Nadal, buenas tardes. Silvia Luciana Aguayo, buenas tardes. Estela. Yo me llamo Marcela. María Graciela Carfuman, buenas tardes y mucho gusto. Susana Eoto Izaga. Violeta Elena Barrera, mucho gusto. Y recién entraste para el saludo, así que, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Damián. Buen día. ¿Todo bien, Damián? Todo bien. Bueno, Marcelo no tiene ganas de estar, se retira. Pero a lo que digamos, y porque un poco lo planteábamos hace un instante también en la apertura, mañana es el Día Internacional de la Salud Mental. Vamos a estar como Hospital de Día participando de esta actividad que organiza la Mesa de Salud Mental que funciona en el ámbito del Consejo Deliberante junto con otras instituciones y demás. Ahora bien, les propongo un ejercicio que hacemos 2, 3, 4 veces por año, siempre, porque creo que además está bueno que cada tanto lo discutamos y que lo conversemos, que es este concepto de la salud mental, qué es para cada quien y qué implica que haya un Día Internacional de la Salud Mental. ¿Qué es? Es importante. O sea, es importante porque si alguna vez al año la gente reconoce que hay problemas en la gente, aparte mentalmente, que hay un problema, hay gente discapacitada, que cada día, cada año que va pasando se va engrosando eso, porque todo arranca por la situación económica que hay en este momento en el país, llega el estrés, ya un estrés superable y cae en enfermedad, pero bueno, que una vez por año se acuerden de nosotros. La situación económica genera estrés y también genera padecimientos mentales. Claro, el otro día estaba escuchando por televisión y un médico hablaba con respecto a eso, que había y que todo el problema de la situación y la enfermedad en el país mundialmente, no solamente acá en Argentina, es todo por la parte económica, el estrés. Llega un momento que el estrés se supera al cerebro y es donde estalla el cerebro, como me pasó a mí, y cae en una enfermedad, pero es bueno que una vez al año lo reconozca. Eso, la pregunta va de vuelta. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es algo que vos tenés en mente, por más que tengas plata, te enfermaste igual, porque mi hermana Virginia tiene plata y necesita hacerse atender con una psicóloga. ¿Vos, Susana, qué pensás que es la salud mental? La salud mental como una advertencia de que tenemos que tener y cuidar nuestra salud. Como cualquier otra cuestión. Como la higiene, como tener mucho cuidado con ella, cuidar de que no dejar pasar el tiempo. Y claro, una es esa, con no dejar pasar el tiempo, pero en general, si pensamos en cuidar la salud mental, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Gra? Yo pienso que el Día de la Salud Mental es tanto para discapacitados de salud mental como las personas normales. En primer término, para discapacitados de salud mental significa un día especial muy bueno para fructificar y hacer alguna promesa de modo de poder curarte de alguna manera y recordar que somos enfermos, que estamos insertos en esta sociedad que de alguna manera queremos salir adelante y que no podemos porque estamos en un mundo distinto, difícil de salir, y que imploramos a grito muchas ayudas. Yo en mi caso, ahora me han declarado tuberculosis, además de discapacidad de salud mental, soy tuberculosa. Y me dijo la doctora que en este caso, siendo discapacitada de salud mental, me afecta más fuerte, el estado es grave, pero como yo soy tan fuerte como un caballo, sigo andando. Debería estar en cama constantemente. De pronto me agarra un ataque fuerte, pero hay temas de salud mental que me tienen que curar. Me dijo que cuando me vaya recuperando de salud mental, de la tuberculosis, me iban a empezar a inyectar para la salud mental también. Hay muchos aceites, muchos puntos en los que yo no estoy bien, y me está tratando una psicóloga también de la guardia que ha venido especialmente para mí, no para todos, y necesita saber cómo voy a ir progresando en esas divergencias que tengo, en ese estado de salud que yo tengo. Por otra parte, para las personas normales es importante recordar que hay enfermos de salud mental y que ellos algún día pueden llegar a hacerlo. Escucharnos, porque puede depender algún día de la ayuda que tenemos nosotros. No hay pastilla que no se, no hay persona que no se medique, que he conocido mucha gente, aunque sean normales, se están medicando para poder dormir, se están medicando, y tienen que tener en cuenta que son personas normales y que pueden caer terriblemente en un pozo terrible, y por eso deben escucharnos para cuando le ocurra poder recurrir rápido al médico y solucionar pronto su problema. ¿Qué es la salud mental, Rubén? La salud mental es, la misma palabra lo dice, salud de la mente. Salud de la mente. Es lo que trata de corregir el factor mental de la persona. Cuando tiene alguna agudez mental. Pero a ver, ¿el concepto solamente aplica a aquellas personas que tienen un padecimiento o a todo el mundo? ¿Cómo? El concepto, digamos, de salud mental, ¿aplica solamente a la gente que tiene alguna clase de lo que se llama habitualmente padecimiento mental, o para todo el mundo el concepto sirve? Sirve para todo el mundo, porque están todos encuadrados dentro de eso. No quita que la persona esté por ahí enferma o no, o posibilidad de que pueda enfermarse, o la posibilidad de que pueda enfermarse la persona. Un poco lo que le preguntaba a Susana, ¿cómo se cuida la salud mental? Y los médicos conocen el camino. Con pastillas y con terapias. ¿Querías agregar algo, Viole? Yo tengo a mi hermana Virginia, que tiene dos panaderías, y ahora me pidió que le presente a mi psicóloga porque se necesita atender psicológicamente, pero yo le dije que si ella quería yo le presentaba a mi psicóloga y aparte le presentaba a mi psiquiatra, así de aparte se medica también. A ver, que una persona en apariencia sea, llamémosle, porque si en definitiva muchas veces las cosas acá en los debates de sociales se definen en una cuestión, digamos, binaria, salud o no salud, atención o no atención. Todas las personas en algún momento de nuestra vida, como le pasa a la hermana Viole, necesitamos alguna clase de ayuda para alguna cuestión. Desde los que vamos y hacemos terapia por distintas cuestiones hasta quienes necesitan, digamos, un tratamiento, digamos, más puntual. ¿Y vos qué pensás que es la salud mental? Bueno, para mí es la salud mental es para la psicología, es tener una psicóloga para poder hablar, para poder decir lo que uno no entiende o no sabe, qué sé yo, para estar un poco mejor y para recuperarse, ¿no? ¿A vos te hace bien, ¿no?, la posibilidad de hablar con tu psicóloga? Sí, a mí sí. ¿Hace mucho que hablas con tu psicóloga? Sí, hace bastante tiempo, sí. Yo tuve, cuando era muy chica, tenía trastornos cuando era más chiquita tenía mucho trastorno, estaba mal, hasta me enfermé y tuve que ir a empezar a ir al psicólogo. Paula, ¿qué querías agregar? Dos cositas, y se hablaba, que justo llegué al tema de lo que yo comentaba recién. La hermana de Violeta tiene dos panaderías. Hoy en día, mantener un capital de dos panaderías, empleados, jubilaciones, todos los materiales que aumentan, esa mujer está sobresaturada con una presión que va a tener que ir a un psicólogo porque va hasta allá. Sí, además, digamos, se fue al día del precio del trigo, de toda la materia prima para una panadería, está imposible. Así que el factor económico, digamos, no conocemos en particular el caso, pero todo eso, hay muchas cosas que inciden negativamente. Aparte, hay otra cosa, vos ves la televisión todos los días y te salen pastillas para dormir. Sí. Pastillas, o sea que en la misma televisión te obliga a tomar pastillas para dormir. Vivimos en lo que se llama una sociedad hipermedicalizada. Para todo hay una pastillita. Exactamente. Eso, pensá que te pongo la palabra a la boca. ¿Qué es la salud mental? A mí me mandaron de chiquita. Sí. La 18. ¿Qué ibas? ¿Al psicólogo, al psiquiatra? Al psiquiatra porque tuve un novio que me golpeó. Entonces me mandaron al psiquiatra y hace de los 18. ¿Y te ayudó a vos ir al psiquiatra? Sí. Pero después me agarró, me pegó y entonces me rompió cosas y eso. Afortunadamente ese hombre no forma más parte de tu vida. No. Chao. Chao. Chao. Date. ¿Qué? Ahora voy a cumplir 30. Va a cumplir 30. ¿Y seguís yendo a psicólogo, psiquiatra? Sí. ¿Y te ayuda? Sí. Silvia, ¿qué es la salud mental? María. La salud mental para mí es ese día para que la gente reconozca a nosotros que somos los enfermos y también puede pasarle a ellos por el estrés, por todas las cosas que nos pueden pasar, o sea, como dijo Polaco, por el trabajo, un estrés, o a cualquier persona, hasta las personas epilépticas tienen, yo lo vi en la tele, un doctor que habló que la audición, el cerebro, se activa. Y las personas epilépticas también escuchan igual que las personas esquizofrénicas. Eso de que escuchan voces, eso. Claro, a las voces. Y la mente tiene muchos problemas. Puede ser una parálisis, puede ser no solamente psiquiátrico. Y es un conjunto de personas. Están los psicólogos, los psiquiatras. Los psiquiatras nos medican, los psicólogos nos escuchan. Y el conjunto de Hospital de Día nos incorpora a nosotros como personas y como compañeros. Y nos ayuda con los talleres y todo para poder nosotros estar mejor. ¿Todo ese mecanismo que describís ayuda? Ayuda a todo. La terapia de grupo, la terapia, o sea, psicóloga sola, cuando uno anda mal. Y nos ayudan. Igual que la medicación, la bajan o la suben según la persona, si es agresiva o si la persona es tranquila. Todos nos ayudan, las enfermeras. Un grupo que nos ayuda a todos. Es decir, entre todos. Es una contención, una contención para nosotros. Colectivo. ¿Y vos, Dami, cómo la ves? ¿Qué es la salud mental? El bienestar del pensamiento. ¿Y eso cómo se logra, no se logra, se puede? Sí, se puede lograr el bienestar del pensamiento. Mejorar la realidad moral de uno, las acciones. El día a día más hacedor, más laborioso. En tu caso es así, digamos, moviéndote, haciendo cosas. ¿Cómo lo haces? Y poderte distraer, o sea, no fijarte en el defecto humano, el tic o lo que haya en el defecto de uno, lo que le provoca insanidad, sino que haciendo despejas la cabeza y vas dejando de lado eso que puede llegar a afectar el cuerpo. Y también, como dice él, los talleres, todo lo que nosotros hacemos, lo que nos da la psicóloga, la psiquiatra, todo eso nos ayuda a nosotros a mantener un orden y para compartir, para aprender, para todo. Esto, el Hospital de Día es un lugar muy lindo para nosotros. Rubén, últimas consideraciones del bloque. Bueno, quería preguntarle a Silvia Guayo si cuando escucha voces logra controlarla y convertirla en algo bueno, lo que escucha. Trato de, con las voces que me tratan bien, hablar bien, o sea, las contesto. Pero antes yo lloraba y me deprimía, ahora ya no. ya las dejo pasar. Hago muchas cosas en el día, limpio, lavo, hago la limpieza, o sea, lo de ama de casa. Vengo acá y trato de escuchar música, tratar de evitar las voces, para que no me, porque hay voces buenas y malas. Claro. O sea, que te pueden bajar la moral o no. No, saquemos a las malas por un momento de la ecuación. ¿Qué te dicen las buenas? Las buenas me dicen cosas lindas. Por ejemplo, qué linda que estás, cosas así. Y son varias voces, no es una. Y cuando sube el volumen, ahí es cuando ya me chifle del moño. Ay, cuando sube el volumen ya sabes que ya estoy enferma. Pero eso fue porque dejé la medicación un año, me costó 2 años y medio, todavía no me curo. Están bajitas porque es como un televisor, como una radio o un televisor. Sube el volumen y después bajan. Ahora están re bajas. Con la medicación estoy bien, pero ya no tengo que dejar más las pastillas, porque me costó 2 años y medio. ¿En este preciso instante te dicen algo o están calladas? En el momento que yo estoy ocupada, las escucho, pero no. Ahí, de fondo. De fondo nomás. Ya estoy bien. Esto es De Cerca Nadie es Normal. No, corrección, ese es otro programa. Que va los martes a las 23 por la radio de la Universidad Nacional del Sur. Esto es Despertando en el Nuevo Amanecer. Viole. Yo ya a la mañana venía para acá y venía cantando. Y llegué a la parada del colectivo cantando y se empezaron a reír. A mí me dio vergüenza. ¿Qué? Yo digo, ¿la gente qué piensa? ¿Que uno está loco porque canta para sentirse feliz? Esa es una buena pregunta, pero queda para lo que es siguiente. Hacemos una pausa, ya seguimos, nos queda todavía un ratito de programa acá por la 1008.